Y yo digo, qué suerte que tienen algunas mujeres que nadie se mete con su vida privada. A lo mejor son en serio virginales, angelicales y hadas, y ya se saben. Las hadas y las vírgenes no tienen novio y los ángeles ni siquiera sexo, así que todo bien, pero bueno, nada. Me parece que es también eso, es el tema de qué decidís defender. Si vos, mirá, para hacerla corta y no tanta vuelta, si vos defendés al pueblo, te matan, te pasan por encima, te matan, no te perdonan nunca más eso. Y si además, cuando defendés al pueblo, te enfrentás a los grandes capitales internacionales y armás como armamos con Timmermans y con Axel en Naciones Unidas una resolución de pago soberano de deudas reglamentando, bueno, ahí definitivamente te convertís en enemigo de esos grandes poderes.